la realidad. Quitarás las plagas a vuestra sociedad. Tengo los ocho días de la realidad. Quitarás las plagas a vuestra sociedad. Tengo las manos sucias.